Radio Emisora Quilmes. 91.9. Nuevo. 91.9. Radio Emisora Quilmes. En este mismo momento, el recuerdo se hace presente y la música comienza a sonar en la máxima creación de todos los tiempos. In the garden of Eden, a long time ago, there was a story I'm sure you all know. I'm sure you remember, and I know you believe, the story of Adam and Eve. In the garden of Eden, where life began, just the very beginning of woman and man. I'm sure you remember, and I know you believe, the story of Adam and Eve. Recuerdos inolvidables, melodías que acarician tus oídos. Este es el momento ideal. Ahora juntos emprenderemos el vuelo. Haremos escala en tu década. No cambies el dial. Ya comienza Verano Retro, donde los recuerdos se hacen realidad. Verano Retro. Desempolvando sus vinilos, DJ Wally. Artística y locución, Marcela Magariños. Tocando para vos, DJ Wally. Bombón. Buenas tardes, bombona. ¿Aló? Aló, aló. ¿Cómo está la gente linda? Arranca el clásico del sábado a la tarde. Y esto es Verano Retro. Bueno. Well, it's so very hard to have to leave the one we love. With each passing day. Just 7 de mayo de 2016 y estamos... ¡Ay, mayo! Es terrible, ¿eh? Se viene el cumpleaños de DJ Wally. Qué mal la debe estar pasando DJ Wally en este momento. Mi nombre es Marcela Magariños. Me quedo con vos acá, abriendo Verano Retro. Hasta las 5 de la tarde con juegos, música... Y excelentes premios. Románticos estamos hoy. Bueno, me gustó. digo, Espectacular, espectacular. Nos pone en el aire hasta las 5 de la tarde la moroquia más seductora de la zona sur y le damos la bienvenida a Lorena Lore Castro. ¡Lorenita! Blancas como sueños de mi ayer. Lorena, cuando un día te encontré, quedaste prendida en tu falda. Lorena, vamos todos los oyentes, Lorenita. De niño a muchacho, yo pasé sin ser visto. Y hoy nos va a escuchar de ratitos a través de la app de la radio, porque nuestro querido productor está ocupadísimo ahí haciendo sociales en la feria más esperada por los melómanos. Buenos Aires en vinilo 2016, desde las 11 de la mañana que están ahí, apostaditos en la puerta, en Palermo, Hollywood, Gorda, ahí están todos los melómanos. Y los saludamos a nuestro DJ porque mandó todo preparado, no me mandó pistas, eso es una realidad. Tal vez en una de esas, durante la tarde salga al aire, no te aseguro nada, pero lo presento a nuestro queridísimo productor, DJ Wally. Así con ritmo vamos a estar toda la tarde, te lo prometo. ¡Wow! Rapidito, en este 7 de mayo, te dije, programa número 361 para nuestros amigos, para nuestros oyentes cabuleros. El 61, ojito, Decilo. La escopeta. Le damos la bienvenida como cada sábado a nuestros amigos de Auril, lo mejor en cosmética capilar, que nos acompañan en esta novena temporada. Maravillosos los productos de Auril. Corte y confección. Corte y confección. Tú eres recibida. Corte y confección. Y saludo a la familia Galeto, ya están todos ahí sintonizando la 91.9. Nos corrimos de dial un cachito. Bombón de chocolate. Eres un bombón, bombón de chocolate. Gracias Confitería Odone por ponerle el toque dulce a Verano Retro. Y hablando de cosas dulces, no podemos obviar las garrapiñadas más quilmenias de Peatonal Rivadavia y Mitre, y los saludamos a Garrapiñadas Cachito. ¡Gacho! Carlos tenía en su casa un pajarito que estaba muy solito y no quería cantar. ¡Qué barbaridad! Le damos la bienvenida a nuestra querida amiga Dai, Dayana de Dai Feria Dulce Jazmín, que todos los viernes ya es un clásico. Y te digo, arrancamos con horario nuevo. Más temprano abrimos. A las 3 de la tarde ya tenemos todo preparado y organizado. 3 de la tarde. ¿Hasta qué ve? Dai Feria Dulce Jazmín, Alcina 309. Aunque te pase eso, está hermoso. Y le damos la bienvenida a nuestra amiga Melisa, que está, pero mira, a full, ultimando detalles, porque se viene el gran evento. Melisa organiza una feria al mes y en este lugar, en Espeleta, vas a poder descubrir cosas increíbles porque ya hay más, escucha esto, más de 40 expositores. ¡Ah, qué loco! terrible en la Sociedad de Fomento Santo Domingo. En un ratito te doy detalles. Prepara lápiz y papel, toma nota, mi amor, de todos los lugares que tenés que visitar. Y ahí nos encontramos. Melissa, gracias por compartir tus sueños y sumarte a Verano Retro. Espectacular, espectacular. Ahí vamos a estar todos, Meli, en Santo Domingo, Sociedad de Fomento Santo Domingo, Panamá 2502, Espeleta, el próximo 15 de mayo a partir de las 11 de la mañana y hasta las 6 de la tarde, entrada libre y gratuita, mi espacio de sueños. Vas a tener de todo, en serio, hoy tenemos sorteos, muchos sorteos, pero claro, para que vos te lleves todos los regalos, ¿qué tenés que hacer? Jugar. Esta semana venía manejando y en un momento lo llamo a DJ Wally y le canto la canción famosa de nuestro cantante enmascarado. Porque tuve un déjà vu y ahí arranqué con el tema. ¿Se acuerdan de la otra esa que duró tanto tiempo? Que las cerezas están maduras, eso lo sé. Bueno, vamos a ver si esta sigue el mismo camino, ¿no? Cantante enmascarado. Para que vos te lleves todos los premios, mientras escuchamos, te voy contando todo lo que tengo para regalarte en esta tarde de sábado. Enmascarado. Mensaje de texto al 155-944-8234. Me gusta el derroche, los dados y el mar. Bañarme en las noches con brillo lunar. Me gusta beber el tequila sin sal. Tomar a las chicas que saben amar. Me gusta en mis brazos hacerla vibrar. Al son de ese parche de ritmo sensual. Me gusta mirar. Cantante enmascarado él, hola, buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes, ¿quién habla? Esther del 618. Hola, Esthercita, ¿cómo estás? Estoy en Punta Indio. ¿Nos estás escuchando? Sí. ¡Qué nivel! Saludamos ahí a toda la gente. ¿Qué nos estás escuchando por el celular? Sí. Maravilloso. ¿Con quién estás, Esther? Estoy con mis dos nietos, mi hijo, mi nuera. Beso para todos ellos. Grande, el hijo y la nuera que te llevan a pasear. Muy bien, día felicitado. Mira, acá te está hablando el grupo. Hola, Bombón. ¿Cómo se llama ese enano que me saluda? Bien. Hola. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Bien. ¿Estás con la abuela? Sí. ¿Cuántos años tenés? Seis. Ay, ¿de qué cuadro sos? De Boca. Pero bueno, te perdono porque no sos de River. Yo soy de Independiente, ¿está? Te mando un beso. Gracias. Te quiero. Ay, mi cielito, me lo morfo todo. Esthercita, ¿vas a jugar? Sí, por Melody. Melody. ¿Te suena? ¿Cómo que no? Esther del 618 en Punta Indio, en familia, pasando una tarde otoñal. El solcito nos acompaña, pero le decimos a Esther del 618 que Melody. Decilo. No es el cantante enmascarado. Bueno, Marce, beso para muchísimos besos, beso para toda la familia. Gracias igualmente. Chao, mi amor. Enmascarado, te podés llevar una torta de confitería Odone, elaborada con las manos de Charlie. Charlie de confitería Odone, que prepara unas cosas exquisitas. ¿Qué se comería usted hoy? ¿Un lemon pie de Odone le va? No tiene competencia. El lemon pie de Odone, Charlie, no sé si lo haces vos, pero no tiene competencia. Un cheesecake. ¡Ay, qué rico! 4224-4130. Cantante enmascarado, para que te lleves la torta de confitería Odone. Además, tengo un kilo de masas de confitería Odone. Y gentileza de Feria Mi Espacio de Sueños, tengo una orden de descuento. Sí, en realidad es una orden de compra de 100 pesos para que vos puedas sumar a tu compra de My Little Closet, para que te lleves esa ropita que estás esperando. Hoy tengo otro regalo de Mi Espacio de Sueños, gentileza de AIM Sublimación, un voucher por un imán y botella estampada para que decores tu cocina y le pongas ese touch, esa cosita que falta. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Marcela. ¿Pero cómo le va el señor Alberto? Muy bien, ¿y ustedes? ¿Usted no está en Punta Indio? No, hoy es el día del taxista, entonces me tomé descanso. Ay, le damos un aplauso. Pero feliz día para vos. Gracias, gracias. Loable tarea manejar por las calles de Buenos Aires con este tránsito que es inaguantable. Sí, es como todo. Terrible. Se acostumbra uno. Pero cada día está peor, hay más autos en la calle. Sí. La verdad que sí. Es terrible. Lo que pasa es que siempre, las calles son siempre las mismas y el parque automotor es cierto. Muchísimo. Y los camiones ni hablamos. Bueno, eso un capítulo aparte. Ya te estás tirando con mi hijo ahí. No, pará. Pero digo, 3 de la tarde los camiones en el centro de Buenos Aires no tienen nada que hacer. Bueno, y tampoco las mamás en doble fila en los colegios para llevar a los nenes al colegio. Tarjeta roja a las que estacionan mal en doble fila. Tanto en Capital como acá en Quilmes. Acá es terrible. Terrible, pero se maneja mal, mi amor, muy mal bueno, se maneja. Te voy a comentar algo. Estamos levantando firma ahí en Rivadavia y Mitre, sí, en el puesto de Cachito. Ajá. Que el productor está haciendo trampa con el tema del juego. Ay, yo encima prestaba atención. Ahí tenemos como presidente de fiscal ahí, de mesa, Cachito. Muy bien. En el puesto. Ajá. Porque no está pasando el tema, la versión original. Entonces, esto es adivinar al azar. Y no tanto, ¿eh? Y sí. Y así que el productor hay que... Le vamos a hacer piquete al productor. Bueno, bien. A ver, que si llegamos a las 200.000 firmas... Yo paso la... Vamos a matar a este igual. Igual te digo que es un mínimo pitch que está tocado, ¿eh? Mínimo. Sí. Mínimo. Bueno. A ver, Alberto. Vamos al juego, a ver qué pasa. Dime. Cristian Castro. Ah. Mira vos, ¿sabés que Lorena opina igual que vos? ¿Y por qué? ¿Aló? ¿Qué sé yo? Ya no sé por dónde tirarme, ¿viste? Te digo que Cristian Castro... Dígame. ¿No es el cantante enmascarado? Bueno, muy bien. Beso grande. Para todos. Y feliz día. Tengo además para vos 2 sets de productos Auril, lo mejor en cosmética capilar, la torta de Odone, las masas de Odone. Tengo una orden de compra de 100 pesos de Dai Feria Dulce Jazmín para que el viernes próximo te vayas a buscar lo que quieras. Sí, señora, sí, señor. todos los viernes en el Cine 309 a partir de las 3 de la tarde. 2:30 ya estamos armando ahí todo lindo, todo decorado. A las 3 está listo, te venís. Ayer estuvimos hasta las 8 menos 20 casi ahí. Seguíamos vendiendo a full, un día impecable, impresionante el día de feria de ayer. Felicitamos a Dai y a toda la gente que nos hace buena compañía. Un peleador de reñidero, un rufián y aventurero. Todo no fue, pero te quiero. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Pero cómo le va? Muy bien, acá estoy. Lili, la fan de Auril, que también pasó por Dai Feria Dulce Jazmín. Así es, me llevé un perfume increíble. ¡Ay! Sí, ¿cómo dormí? No me digas. No sabes. Es un placer oler rico, ¿viste? Qué lindo, todavía está el perfume. Es terrible. Yo te cuento que la línea de Sweet Sensations tiene textiles que son altamente concentrados y tienen prácticamente nada de alcohol, lo que hace que no mancha la ropa, las cortinas, y vos perfumás tus sábanas y después te metes ahí. Tenemos que traerle un Dolce Gabbana Blue a acá a nuestra amiga Lorena para que tenga una noche intensa. Una noche de esas curiosas. Lujuriosa. Bueno, Lili, pasamos a ver un poquito con la consigna. A ver, Pablito Ruiz. Bueno, debo decirte que Pablito Ruiz, ya lo han dicho, y no es nuestro cantante enmascarado. Bueno, no importa. Seguimos participando. Beso grande. Lo mismo para vos y todos. Chau. Chau, mi amor. Mira cómo tiemblo. Acá estoy. Y saludamos a Adri de Bernal. Dice, a ver. ¿Cómo? ¿Qué me dice? No, mi amor, 91.9. 91.9, no 91.10. ¿Dónde te me fuiste? ¿Qué me está...? Me dice, pruebo 91.4, 91.10. Escucha cualquier cosa menos la RK. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Claro, menos mal que me escuchan la app del teléfono. 91.9. Acordate, como la tintura, 9.19. Qué inteligente yo, 9.19. ¿Qué tiene que ver? O sea, un peleador de reñidero. Y le manda besos a Lore. Lorenita, dice, hola Lorenita. Yo me divierto, soy feliz haciendo este programa. No, si tenemos cámara vamos presas. 2017, salimos en vivo en el canal de la RK. Dice, ¿por qué está en 78 revoluciones? Este Wally es terrible. Saludo a María Fernanda, a Viviana, a Nadia. ¿Quién más está saludándonos por acá? Hola, Carlos Daniel. Hola, Débora. Débora de Quilmes, Débora de Espeleta, Débora de Berazategui. ¿Qué pasa? Están todas las Debo hoy. Hola, Flavia. Hola, Marce, ¿cómo estás? Desde Bernal te escuchamos. Marta del 123, siempre firme, Martita. Saludamos a José de Bernal, a Leandro, a Lorena, a Miguel, Nano, Sergio. ¡Ay, cuánta gente está conectada! 4224-4130. ¿Quién es el cantante enmascarado? ¡Ay, Fernando! Canta conmigo, dale, jugá. 31 minutos pasaron de las 2 de la tarde, 14 grados la temperatura actual en la ciudad de Quilmes. Linda tarde, salió el sol, la lluvia quedó atrás, Parece que levanta la humedad, nuestros rulos están quietos porque usamos Auril, lo mejor en cosmética capilar. ¿Quién se anima con el cantante enmascarado? Vamos. Un peleador de reñidero, un rufián y aventurero. Todo me fue, pero te quiero. Cambiame la música. Me gusta el derroche, los dados y el bar. Bañarme en las noches con brillo lunar. Me gusta. El 9 se viene el cumpleaños de DJ Wally. Y el 30 de julio... ¿Cuáles serán sus diabólicos planes esta vez? El 30 de julio es mi cumpleaños y seguimos con... En mi corazón bandolero... 4224-4130. Hola. Hola, ¿cómo te va, Marce? Hola, Suchi. ¿Cómo estás, Su? Bien. ¿Qué se cuenta por ahí? Bien, aquí andamos. ¿Todo tranquilo? Estoy terminando de limpiar la cocina. Ay, ¿viste qué cosa? Uno cocina y al toque está todo sucio. Sí, se hace largo. Esto es como cuando preparas, no sé, los canelones y haces los panqueques y preparas la verdura, viene el rellenito. Y trabajaste como una perra, 45,000 horas, ¿y se comió? En 10 minutos. Es terrible. Sí. Aplauso para todas las amas de casa, porque es la tarea más loable de nuestro mundo, te digo. A ver, Suchi. Marce, a ver si es extranjero el que te voy a decir. Ajá. A ver. A ver. Gabriel Alejandro. Ah, mira vos. ¡No! Gabriel Alejandro. A ver, ¿será? A ver. Le digo a Suchi que Gabriel Alejandro... Dígame. No, es el cantante enmascarado. Sí, como... Dice que cantaba... canta melódico. ¿Es cierto? Mexicano. Mexicanote. Mexicano. Venía con una pinta bárbara. Lindo muchacho. Sí. ¿No es cierto? Sí, sí. Sí. Es famoso allá como los Fernández. Es cierto, señora. ¿Usted lo ha dicho? Sí. Le mando un beso bueno, a la familia. Gracias, he ganado igualmente. Chao, mi amor. Chao, hasta luego, Marte. Y pasa su chivo el 14 de mayo juntada en el Parque Domínico a las 16 horas. Venía a vapear y pasar un rato entre amigos. ¡Ah! Habrá sorteos y regalos. Felicitaciones. Vapeando en el Parque Domínico. Fuerte la frase, te digo. Mi sueño es hacer un programa con Babi Echecopar. Mentira. Nada, fue un déjà vu, chicos. Un déjà vu. ¡Cállate, cachivache! Hay que ser auténtico en la vida, Lorenita. Hay que ser auténtico. 4224-4130. Está la Tota devanándose los sesos del otro lado porque vino a buscar su torta de confitería O'Donnell. ¿Usted la va a comer sola, la torta? Obvio, dijo, no le convido a nadie. Rosa, que se haga una. De chocolate la quiere, muy bien. 4224. No leí el mensaje de Nelly, perdón Nelly, es que no salí del estudio todavía. Lorena me encerró con llave, acá estoy atrapada. No te enojes, pero qué carácter, Nelly, por favor. Lo que pasa es que Racing no ganó y está nerviosa, ese es el tema. Nelly, mi amor de mi vida, el primer llamado de esta tarde fue Nelly, pero estamos abriendo, estamos jugando, salen los llamados en vivo, no te enojes, mi amor, te queremos. Cuatro, dale, sumate. parece que Adriana se va a ir a firmar a la esquina de peatonal Rivadavia y Mitre. Mira Cachito, por eso no llegó Cachito. Está juntando las firmas. Mira vos, mira los que organizaron en contra de nuestro querido DJ Wally. Porque se va a armar un quilombo. Mientras vos comés el pollo con papas, ¿viste? Bañarme en las noches con brillo lunar. Me gusta. A mí se me respeta. Tomar a las chicas que saben amar. ¿Esa era Nelly? Me gusta en mis brazos la te suena el bandolero en la cabeza, pensa. Vamos a ver si para la próxima hora consigo una pista de nuestro querido DJ Wally, que la está pasando muy mal en la fiesta increíble, feria de compra, venta e intercambio de vinilos. Hoy están todos en el Roxy, ahí preparados para llevarse ese vinilo. Algunos, te digo, empujones de acá para allá, porque tal vez hay un solo ejemplar, ¿viste? Un solo disco, y a ver quién llega primero. Se arma cada bardo, le digo. Después hablan de las mujeres, ¿vio? Porque en su mayoría hay más hombres que damas. Pero bueno, nosotras gastamos en otras cosas, ¿no? Perfumes, ropa, estamos guardando la plata para ir el domingo 15 a la feria de nuestra querida amiga Melisa. ¿Te anotaste ya? Tenés que estar, mi amor. Tota, ¿usted va a ir? Sociedad de Fomento Santo Domingo, le queda cerca, el 580 la deja en la puerta. ¿Lo conoce el 580 usted? No la escucho. El jalón, exacto, muy bien, sabe todo la Tota, sabe todo, me encanta. ¿Estás amenazando? No, jamás. Calle Panamá 2502, acordate, domingo 15 de mayo, el domingo que viene. Estamos todo el día y desde las 11 de la mañana a las 6 y media de la tarde te esperamos con cosas increíbles: coquedamas, aromaterapia, pastelería y panadería, marroquinería, cerámica, cuidado para el cuerpo. Va a haber corte de cabello en vivo. Hay corte de cabello a 50 pesos. Una promo especial para la feria. ¿Te querés cortar el cabello? Aprovecha. Macramé, cactus, suculentas, conservas, sublimados en tazas, mates y botellas, que hoy nos regala una sublimación, ¿eh? Indumentaria femenina, indumentaria niños, chocolatería, natura, barritas de cereal, licuados y jugos en vivo. ¿Qué querés? Un licuado de frutilla. Lo que vos quieras, ahí lo pedís. Servicio de buffet accesible. Tenemos sorteos. Dale, que hoy se va un imán y una botella estampada para decorar la cocina. Gentileza de A&M Sublimación. Y una orden de compra de 100 pesos de My Little Closet. Mientras pensás en este cantante enmascarado, nos vamos rapidito al bloque exclusivo de Auril. Auril, que tiene un producto para cada necesidad, pero ahora llegó ese producto mágico, y no te exagero. Argan Masqueratina de Auril Energía Capilar. El revitalizador Argan Masqueratina Energía Capilar de Auril aporta la concentración de dos activos que protegen intensamente el cabello de los diversos procesos como tinturas, alisados y tratamientos. Es muy fácil de usar, accesible. ¿Sabés qué es esto? Más nutrición, más protección, más brillo. Argan Masqueratina de Auril. Visita su página web www.auril.com.ar. Y hoy tengo Auril para vos sin cargo. Y si no ganás, tranquila. ¿Sabés por qué? Porque conseguís Auril en todas las perfumerías del país. Siguiente bloque. Auril te ofrece los mejores productos en cosmética capilar. Línea completa, el servicio del profesional. 40 años mejorando la calidad de sus productos. Línea Auril, siempre pensando en vos. Conseguí los productos Auril en las mejores perfumerías del país. Y arrancamos con ritmo, los Guaguancó, para olvidar las penas. ¿No encontrás el cantante enmascarado? Bailate este tema, dale. ¿Qué te importa? recuerdo en castellano. Verano Retro, novena temporada. Si tu novio ya no quiere verte, verás que cambiará tu suerte, porque yo estaré siempre a tu lado, seré tu eterno enamorado. Ya deja tu tristeza, la vida siempre empieza, olvida el fracaso, no llores como un niño, yo te daré cariño, llenaste a mis brazos. A Verano Retro. Publicita con nosotros en esta novena temporada. Comunícate con la producción 4251-8773. Estamos compartiendo el bloque exclusivo de Auril. Ahora llega Gianni Morandi. Belinda. No. Sola en un barco vive la niña, todos la llaman Linda Belinda. Voy a buscarte, Linda Belinda, donde te encuentres, Linda Belinda. Quiero ofrecerte, Linda Belinda, toda mi vida, Linda Belinda. Estás escuchando la música del recuerdo en castellano. Siempre muy juntos, Linda Belinda. Escuchando Verano Retro. En medio del río vive la niña, todos la llaman Linda Belinda. Es sola en un barco, vive la niña, todos la llaman Linda Belinda. Quiero estar siempre contigo, Belinda, tenerte muy cerca, oh, Linda Belinda. Vivir en el río contigo, Belinda, en ese barco, Linda Belinda. Y voy navegando, Linda Belinda, solo por verte, Linda Belinda. Quiero que estemos, Linda Belinda, siempre muy juntos, Linda Belinda. Visita nuestra página web www.veranoretro.blogspot.com y reviví los recuerdos que marcaron tu vida. Seguimos compartiendo el bloque de Auril. No estás en TN, no, no, no. Esto es Verano Retro y una versión de Orly, Pequeño Bolso Verde. Todo el mundo la miraba, no prestaba atención. Se sacó un bolso verde que llevaba detrás. la música sonaba, parecía flotar. Se le acercaba para hablarle de amor. Ella mirando lo cortaba y se iba del salón. Sin más. Estás escuchando Verano Retro. Siempre con vos. Bajate la aplicación y escuchanos desde tu celular. Es muy fácil. Busca RK-FM. Baja la app y lo pronto. Ya está la RK en tu celu, estés donde estés. Sonaba, parecía flotar. Se le acercaba para darle de amor. Ella mira, no lo cortaba y se iba de salón. Tan bonita y chiquita en la pista me hizo temblar. Recuerden que soy Ana. Jugá y ganá. Envía un mensaje de texto al 155-944-8234. Seguimos compartiendo el bloque exclusivo de Abril. Y ahora llega Palo, Palito Ortega, un muchacho como yo, para viajar al año 1967. Un muchacho como yo, que vive simplemente, que confía en los demás y dice lo que siente. Un muchacho como yo le dice exactamente. Una chica como tú, definitivamente. Desde Quilmes y para todo el mundo, www.rk915fm.com. ¿Qué quiere de verdad? Las cosas que yo quiero. Un muchacho como yo precisa exactamente. Una chica como tú, porque eres diferente. ¡Hey! Un muchacho como yo, que siempre estuvo triste, que aprendió a sonreír cuando tú le sonreíste. Un muchacho como yo precisa exactamente. Una chica como tú, definitivamente. Un muchacho como yo, que vive simplemente, que confía en los demás y dice lo que siente. Un muchacho como yo precisa exactamente. Una chica como tú, definitivamente, definitivamente, definitivamente. Estás estás escuchando la música de DJ Wally. DJ Wally. Y volvió a las tablas y fue emocionante verlo. Y hoy lo revivimos acá, Cacho Castaña, bombo caudillo y pueblo grande, Cacho de Buenos Aires. Ríos. No lo tocas cualquiera, hay que saber tocar. Se toca con orgullo de ser argentino. Mi pueblo toca el bombo para festejar. Le canto a mis mujeres, mi tierra, mi vino. Y al bombo que nunca pudieron callar. Toca el bombo, pero de otra manera. No lo toca cualquiera, hay que saber tocar. Mi pueblo toca el bombo, pero de otra manera. No lo toca cualquiera, hay que saber tocar. Porque hace mucho tiempo que el pueblo no canta. Porque después de mayo todo va a cambiar. Mi pueblo en la mirada ya tiene otro brillo. Y un nuevo caudillo lo viene a salvar. Mi pueblo toca el bombo, pero de otra manera. No lo toca cualquiera, hay que saber tocar. Mi pueblo toca el bombo, pero de otra manera. No lo toca cualquiera, hay que saber tocar. Que saquen las guitarras todos los cantores. Mi pueblo está de fiesta, vamos a cantar. Estás escuchando la música del recuerdo en castellano. Censura, también es cultura lo más popular. Mi pueblo toca el bombo, pero de otra manera. No lo toca cualquiera, hay que saber tocar. Mi pueblo toca el bombo, pero de otra manera. No lo toca cualquiera, hay que saber tocar. Verano Retro, novena temporada. Mi pueblo no canta, porque después de mayo todo va a cambiar. Mi pueblo en la mirada ya tiene otro brillo. Y un nuevo caudillo lo viene a salvar. Mi pueblo toca el bombo, pero de otra manera. No lo toca cualquiera, hay que saber tocar. Mi pueblo toca el bombo, pero de otra manera. No lo toca cualquiera, hay que saber tocar. Mi pueblo toca el bombo, pero de otra manera. No lo toca cualquiera, hay que saber tocar. Mi pueblo toca el bombo, pero de otra manera. No lo toca cualquiera, hay que saber tocar. Pedí la música de colección de DJ Wally. Armá tu propia batea. 155-944-8234. Óyeme, preciosa, hazme caso que soy yo quien te llama. Ya los muchachos y las chicas se preparan para ir a bailar. Pues la fiesta ya empezó y la orquesta ya llegó. Fuera los zapatos, fuera las zapatas, vamos a bailar. Siente confidente soy, y de secundaria voy. Siente confidente soy, de secundaria, vamos a bailar el rock. Roberto Jordán cierra el bloque exclusivo de Abril, confidente de secundaria, Lolo. Que la fiesta ya va a acabar. Se me mueven las piernas y mi cuerpo quiere bailar. Estás escuchando la música del recuerdo en castellano. Y de secundaria voy. Si te confidente soy, y en secundaria voy. Soy tu confidente, soy de secundaria. Vamos a bailar el rock. Y en secundaria que ofrece los mejores productos en cosmética capilar. Línea completa, el servicio del profesional. 40 años mejorando la calidad de sus productos. Línea Uril, siempre pensando en vos. Conseguí los productos Auril en las mejores perfumerías del país. A partir de este momento, declaramos que el día sábado pasa a ser el Día Internacional del Revival. Verano Retro, un viaje en el tiempo de los recuerdos. Sábados de 14 a 17 horas. Comunicate con la producción 4251-8773. Si quieres un regalo original, Coquedamas Premium. Si quieres sorprender a alguien, Coquedamas Premium. Coquedamas Premium. Regalos, souvenirs y centros de mesa. Visita nuestro Facebook, www.facebook.com/coquedamaspremium. Envíos a todo el país. 155-944-8234. Coquedamas Premium. Artesanía japonesa en planta. Cachito, un trocito de dulzura en la esquina emblemática de Peatonal Rivadavia y Mitre. Desde 1981, grandes y chicos no dejan de pedirla. Garrapiñadas Cachito, Rivadavia y Mitre, la esquina de la garrapiñada. De 17 a 21 horas. Paseo Alcina. Alcina 309 entre Alvear y Mitre. Tienes. Reserva tu stand al 155-118-9870 y sumate. Expo y venta. Los mejores diseños, los mejores precios y promociones increíbles. Vení a disfrutar de una tarde de viernes y llévate de todo. Dai Feria Dulce Jazmín. www.facebook.com/veranoretro www.facebook.com/veranoretro Auril te ofrece los mejores productos en cosmética capilar. Línea completa, el servicio del profesional. 40 años mejorando la calidad de sus productos. Línea Auril, siempre pensando en vos. Conseguí los productos Auril en las mejores perfumerías del país. Visita nuestra página web www.veranoretro.blogspot.com y reviví los recuerdos que marcaron tu vida. Confitería Odone, desde 1960, sinónimo de excelencia para sus reuniones. Sábados y domingos, gran surtido de facturas de manteca y pastelería artesanal. Confitería Odone durante el año 2009 ha sido galardonada con un diploma que certifica el cumplimiento de todas las pautas de una verdadera pastelería artesanal argentina. Consulte por el mejor servicio de catering en la zona sur. 4254-1111. Confitería Odone. Es un pelotazo en contra. Estás escuchando Verano Retro. Retro. Es un pelotazo en contra, imposible de bancar. Es un pelotazo en contra, nadie lo puede aguantar. Cuando cerca, todo el mundo ha de parar. Casi siempre y sin que nadie lo llame, aparece este salame, prototipo del quilur. Habla todo y al final no dice nada, vive siempre en la pavada y todos lo llaman pelotazo. Es un pelotazo en contra, muy difícil de parar. Es un pelotazo en contra, imposible de bancar. 4 minutos pasaron de las 3 de la tarde. Está expirando, expirando. Dice, mandale besitos a Mateo y Milena. Hola, Mateo. Hola, Mile. Pero qué lindo. ¿Sabés una cosa? Mis dos lindos bichitos. Sí, la ropa que tiene, mamita, mirá. Mirá lo que es esto, Lore. Búscalos en el Facebook. Mis dos lindos bichitos están ahí el próximo domingo 15 de mayo en la Feria de Panamá 2502 en Espeleta. El barrio es conocido. La Sociedad de Fomento Santo Domingo. Si vas por Calchaquí, acordate, altura de la iglesia, el Perpetuo Socorro, tenés 2 cuadras antes y le das para adentro 6 cuadras. Nada más, ahí estamos. Y si vas de la estación de Quilmes, el 580 Barrio El Jalón te deja en la puerta. En la puerta. Bajás y entrás y te vas a querer llevar todo. ¿Vos vas a estar, Mateo? Hola, Mateo. A ver si Mateo y Milena saben quién es este cantante enmascarado. Tengo torta de confitería Odone, tengo 1 kilo de masas de confitería Odone, 2 vouchers para que disfrutes de la feria en mi espacio de sueños el próximo 15 de mayo. Tengo para vos, AM Sublimación nos regala un voucher para que retires un imán y una botella estampada retop, para que decores tu cocina. Y además, gentileza de My Little Closet, 100 pesos de descuento en tu compra. Y tal vez encontrás algo que vale 101 pesos, 100 ya lo tenés pago, en serio. Gentileza de My Little Closet, acordate, el 15 de mayo, a partir de las 11 de la mañana y hasta las 6 de la tarde, estamos todos en Panamá 2502, esquina Lisandro de la Torre, en Espeleta Oeste. Dale, a 6 cuadras del Perpetuo Socorro, si te perdés, pon el GPS, mi amor. Este es el cantante enmascarado. Con él nos tenemos que ir a la tanda comercial de la radio. Ni se te ocurra cambiar el dial. Dial nuevo de la RK 91.9. Nos corrimos un cachito, ¿viste? Para salir mejor, sin interferencia. ¿Cómo estamos saliendo? Contame. ¿Salimos lindos? 91.9, 91.9. La app sigue igual. FM-RK, FM-RK. La radio más quilmenia por excelencia. Pauta comercial y a la vuelta, de todo, música, mucha música. El elegido de los 60, el vinilo raro, los románticos en el recuerdo. Elegido de los 70, música del recuerdo en inglés, contra cara. Y tengo tanto, tanto que no sé si entra todo. Dale. No te vayas, después de la tanda comercial hay mucho más Verano Retro. Radio Emisora Quilmes 91.9. Nuevo 91.9. Radio Emisora Quilmes. Dai Feria Dulce Jazmín. Nuevo horario, otoño-invierno, de 16 a 20 horas. Paseo El Sina, Alcina 309, entre Alvear y Mitre, Quilmes. Reserva tu stand al 155-118-9870 y sumate. Expo y venta, los mejores diseños, los mejores precios y promociones increíbles. Vení a disfrutar de una tarde de viernes y llévate de todo. Dai Feria Dulce Jazmín. Piki, piki, piki, piki, demasiado piki, piki, piki, piki, piki, yo le salgo por el que. izquierda, se va para la derecha. No sé lo que le pasa conmigo ya. Cortá la semana, miércoles, no está malo después de todo. El Caminante Radio, noticias, actualidad y buena onda desde Quilmes. Todos los miércoles, de 12 a 14 horas. Todos los miércoles, de 12 a 14 horas. Total, la guía de todos. La información más completa y confiable de Quilmes, Berazategui, Florencio Varela y Avellaneda. Si sos de aquí, consulta Total, la guía de todos. Encontrás todo lo que buscas y también a la buena gente. Guía Total, 4254-4835. Es vital estar informado, saber qué nos pasa, conocer las noticias que mañana vas a ver en todos los diarios, con un estilo propio. La Brújula, fuera del aire todos los lunes, de 19 a 21, en la RK, te informa, con todo un equipo trabajando para vos. 2 horas a pura información. Vernos. Otra vez vernos. Otra vez en el lugar donde nacimos. Vernos de pie. Vernos de noche. Vernos. Un programa que se hace con él, con Carlos Dentone. Y con ella, con Bárbara Kaminski. Vernos juntos. Para estar juntos. Vernos. Para compartir alegrías. Agenda. Novedades culturales. Personalidades quilmeñas. Actividades. Música. Los invitamos a compartir con nosotros esa charla. Y ese café. Todos los martes de 20 a 21 horas acá. En la FM RK. Vos estás en la RK. Entérate de lo que pasa en la ciudad. A partir de este momento, declaramos que el día sábado pasa a ser el Día Internacional del Revival. Verano Retro, un viaje en el tiempo de los recuerdos. Y en versos escribo desde que estoy enamorado. Y rosa yo veo la vida desde que estoy enamorado. Y tengo una estrella en el cielo desde que estoy enamorado. Ha bastado una sonrisa de tus labios para que yo me enamore. Verano Retro, un viaje en el tiempo de los recuerdos. Versos escribo desde que estoy enamorado. Verano Retro en Facebook, www.facebook.com/veranoretro. Pasaron de las 3 de la tarde, 14 grados la temperatura. Estoy una libélula hoy, ¿eh? Estamos a full. Hay buena energía, buena onda, mucha gente conectada. Saludamos a toda la gente que todavía nos siguen sintonizando en la misma, en la misma dirección de la web, porque los cambios tienen que ir siendo de a poco para que te acostumbres, para que no nos pierdas. Estamos en el 91.9 y seguimos en internet www.rk915fm.com y .com.ar. Saludamos a la gente de Martínez, Gorda, hola Zona Norte, hola, ¿cómo está la gente de Martínez, Olivos, Vicente López? Saludamos, ¿aló? Saludamos a Juanchi. ¿Sabes dónde trabaja Juanchi? Es un hombre artístico, ¿eh? En la Quinta de Olivos. Ojo al piojo. Beso para vos, Juanchi. Ojito, ¿eh? Le mandamos un beso a Anita de Bernal. A ver quién más saluda. Hola, Silvita. Silvia. Silvia de Wilde. Que me debe un café todavía. Me debe un café, Silvia. A ver si te haces cargo, Silvita, ¿eh? Silvia Brad, beso gigante para vos. ¿Y la tía Silvia nos estará escuchando? Acá tengo un mensaje. ¿Ponemos el cantante enmascarado? Tengo un mensaje grabado. ¿Lo vamos a pasar? Escucha. Marito, ¿te das el cantante enmascarado? Ah, me parece que es Mateo, ¿eh? ¿Palito Ortega será? Escuchamos, cantante enmascarado. A Mateo que Palito Ortega no es el cantante enmascarado. A pensar, a jugar, porque no me quedo con los premios. Tengo una torta de confitería Odone. Acércate a Odone si estás organizando un evento, un super cumpleaños, la super fiesta, se casa la nena. Los 15 de la nena, se te va el nene de casa. Ay, todavía hay gente que se casa y estás pensando en el catering. Hay uno solo, está en Quilmes, confitería Odone, Alvear 1066 de Quilmes, 4254-1111. En mi corazón bandolero. Saludemos a Liliana Larrea. Beso para vos, que ha compartido nuestra publicación de Verano Retro. Hola, buenas tardes. Hola, Marce, nuevamente Alberto. Alberto, llegó Cachito. No me digas. ¿Te dijo cuánta firma levantamos ya? No, es más, dice no saber nada del tema. Así que ahora vamos a charlar en serio, Ah, bueno. Bueno, a ver, decime si vas a adivinar el cantante enmascarado. Mira, quisiera, se me hace que es una voz muy conocida para hacer lo que hizo Wally. Ajá. Tiene que ser una voz muy, muy conocida. Me voy a tirar por algo. Parece que no. A ver. No se le parece ahí, pero bueno. Alberto Cortés. ¡Apa! Mira para dónde fue, Le decimos al Beretico que Alberto Cortés. Decilo. No es el cantante enmascarado. Besito, cachito de parte mía. Beso grande. Chao, chao. Cantante enmascarado. Cantante enmascarado. Tengo premios para vos. Tengo una orden de compra de 100 pesos para que disfrutes de Dai Feria Dulce Jazmín todos los viernes. A partir de las 3 de la tarde, nuevo horario de invierno, de 3 de la tarde hasta que dé. Sí, porque nos íbamos a ir a las 7. Seguía llegando gente y gente y gente. Eran 7 y cuarto, no, nos quedamos. 7 y media. Yo fui la última en irme, como siempre. 8 menos 10 me fui. Terrible. Vendimos. Y esto va a pasar igual el próximo domingo 15 de mayo, porque ahí nos vamos todos a la gran feria de Panamá 2502 en Espeleta. Ahí tenés que estar. Hoy tengo dos regalitos más. Una orden de compra de 100 pesos, gentileza de My Little Closet. Y además de IM y sublimación, un voucher por una botella estampada y un imán para decorar tu cocina. Hermosas, ¿eh? Yo ya estuve viendo la feria. Hay muchas cosas lindas y vos tenés que estar. Tomar a las chicas que saben amar. Me gusta en mis brazos hacerla vibrar, al son de ese parche de ritmo sexual. Me gusta mirarla bailar y bailar, sentir en mi mano su talle apretar. Y en mi corazón bandolero hay un callejón, y en mi corazón bandolero hay... ¿Quién es? ¿Lo conoces? Y no sé si lo conoces. Vamos a ir descartando, porque hay gente que jugó para que taches en la lista. No es Luis Miguel, no es Chayanne, no es Pastora Soler, no es Diego Torres, no es el Negro Rada, no es Nicky Jones, tampoco es Baute, no es Enrique Rodas, no es el Puma Rodríguez, no es Palito, no es el Indio Solari, no es Antonio Banderas, no es Ricky Martin, tampoco es Johnny Tedesco, no es José Vélez, no es Diango, no es Pepe Iglesias el Zorro. ¿Quién es este cantante enmascarado? No es Juan Ramón, no, no. No son las Ardillitas, no es David Bisbal, ni Guillermo Fernández, no es Joselito, no es Ricardo Montaner, no es Julio Iglesias, no son los Parchís, tampoco es Tormenta, no es Rafael, no es Juan Carlos y las Rumberas, tampoco es Bárbara y Dick, ay, ay, ay, no es Rafael, no es Chayanne, no es Pablito Ruiz, no es David Bisbal. No han contestado. Me encanta, te barrilete. Callejón. De las chicas que no soy yo, de amor. Debes entrar al callejón a buscar en las copas la ilusión del alcohol. Me encanta el tema, Tiene onda, tiene onda. Este tema lo vamos a proponer para la feria del domingo del 15 de mayo. Sí, vamos a estar todos vendiendo, bailando. Bandolero. Un peleador. A ver, ¿quién se la juega? Y aventurero. Todo un lujo, pero te quiero. Jugá y ganá. Envía un mensaje de texto al 155-944-8234. Me gusta beber el tequila sin sal. Tomar a las chicas que saben amar. Verano Retro, novena temporada. Ahí nos saluda a Milena, de los dos lindos bichitos, 4224-4130, llama, jugá y llévate excelentes premios. Mientras pensás en este cantante enmascarado, nos vamos a la música de Jay Lorena, el elegido de los 60 que trae Confitería Odone. Odone, lo mejor en Quilmes, no tiene competencia, Alvear 1066 de Quilmes. Y mira, yo por ejemplo, hoy a la noche me reúno a ver qué vamos a hacer para el cumpleaños de DJ Wally. Pero a mí me lo soluciona todo Done, porque ya pedimos palmeritas glaseadas con roquefort y nuez, palmeritas con jamón crudo y ananá, ciruelas con panceta y nuez. No van a faltar los chips de jamón y queso. Para los fanáticos del salame, habrá chips de salame y queso. Canastitas de jamón y queso con verduras. Canastitas de rúcula y parmesano, mis preferidas. Medias lunas de jamón y queso. Ay, ay, ay. Cazuelitas de pollo, de cerdo, de lomo. Todo esto en Confitería Odone, Alvear 1066 de Quilmes. Comunicate al 4254-1111, www.confiteriaodone, con doble D de Daniel Galeto, confiteriaodone.com.ar. Nos trae el elegido de los 60, Tony Orlando y Down. Ay, ¿cuánto hace que no escucho este tema? Cupido, año 1969. Y pegadito, un clásico del 65, un clásico rock and roll music, para hacer un buen revival con ello, con los cinco más grandes, con los Beatles. El elegido de los años 60. El tema elegido de los años 60. Escuchando en la música de DJ Wally. They danced as they had a jubilee. Their Georgia folks, they had a jamboree. They're drinking home from a wooden cup. The folks are dancing at an ocean cup. Verano Retro en Facebook, www.facebook.com/veranoretro. Get to hear them play a tango, and in the mood they take a mambo. It's way too early for the Congo, so keep a rockin' that piano. That's why I go to rock and roll music. Any old time you use it, it's got a black beat, you can't lose it. Any old time you use it, well, it's got rock roll music. If you wanna dance with me. El 21 de marzo terminó el verano, pero Verano Retro sigue para vos. Si la música es parte de tu vida, llévala con vos. Pedí tu música al teléfono de la producción. 4251-8773. Pasaron de las 3 de la tarde, 14 grados la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires, y ahí pasaban dos temazos de Elegido de los 60. Ahora, ¿sabes qué? Mientras está yendo Cachito volando a su puesto de peatonal Rivadavia y Mitre, ¿sabes que no tienen competencia esas garrapiñadas que son únicas? Que el olorcito, la gente está haciendo cola, hay bombos y platillos, ¿dónde está Cachito? ¿Sabes por qué no está en el puesto? Porque está acá presentando su elegido, el vinilo raro de la semana, temazo, año 1991. Mira, uno de los temas preferidos de mi papá, Mujer Enamorada, Forte Più Forte, una versión del 91 de la señora Iva Zanicchi. Un trocito de dulzura. peatonal Rivadavia y Mitre. Desde 1981, grandes y chicos no dejan de pedirlas. Garrapiñadas Cachito, Rivadavia y Mitre, esquina de la Garrapiñada. Declaramos que el día sábado pasa a ser el Día Internacional del Revival. Verano Retro, un viaje en el tiempo de los recuerdos. Estás escuchando la música J.Y.J. Wiley. Share a love divine. Please don't make me wait again. Qué linda voz. When will you say yes to me? Dime, ¿cuándo? Tell me cuándo. Dígame. Cantante enmascarado, ¿tenemos algún oyente que hoy nos sintonizó por primera vez? Me llamás ahora al 4224-4130. ¿Quién se quiere llevar medio kilo? Escucha esto. Medio kilo de garrapiñadas Cachito. ¿Algún niño por ahí? Pero me tenés que llamar 4224-4130. Salís al aire y me decís, garrapiñadas Cachito, y no te llevas el paquetito, son como 10 de esos paquetitos. Medio kilo. Para que disfrutes en familia y con amigos. Me gusta el derroche, los dados y el mar. Bañarme en las noches con brillo lunar. 4224-4130. Hola. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te va? ¿Qué me vas a decir? Nada, te quería saludar. ¿Quién habla? Ana. ¡Ay, Anita, no te conocí la voz! Te iba a decir, no me hablé, soy la primera vez, pero bueno, no. No, Cade, ¿cómo andás? Muy bien, Anita, ¿todo en orden? No, todo en orden no, porque me robaron a Daisy, ¿te acordás? Me enteré. ¿Te enteraste? Me enteré. Bueno, y ahora tengo a Tomás. Tenés a Tomás, pero bueno, si alguien encontró una caniche preciosa, negra, en la zona de Bernal Oeste, Montevideo. Montevideo. Entre, vamos a decir, entre Calchaquí y Smith. Si alguien la encontró desorientada, si alguien la levantó, tal vez queriendo hacer un bien, que se comuniquen con nosotros en la radio, porque Desiré debe estar desesperada. Olvidar. Extrañando a su mamá. Viste, bueno, pero ¿qué vamos a hacer? Vos viste que Desiré se iba con todo el mundo. Increíble. Bueno, Anita. Llamaba para decirte que te quiero mucho. Ay, mi amor. Y que se escucha la radio perfecta. Maravilloso, ¿viste? Perfecta. Tenemos el dial indicado. Exacto, ni escuché el cantante enmascarado todavía, ¿eh? Por bueno, después llamo. Perfecto, dale. Dale, te mando un besito. Beso grande, amor. Cantante enmascarado, estamos escuchando. Tengo las garrapiñadas Cachito, medio kilo de garrapiñadas Cachito. Pero cuando yo te digo hola, vos me tenés que decir garrapiñadas Cachito, ¿sí? Y te llevas medio kilo. ¿Vos sabés lo que es medio kilo ahí mientras jugás con tus amiguitos? Medio kilo de garrapiñadas, increíble. Hola, buenas tardes. Garrapiñada Cachito. Hola. Dorita. Dorita, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿y vos? Bien, todo tranqui por acá, todo lindo. ¿Cómo está Polo? Y aquí andando vueltas. Me sube, viste, a está jugando. Le mandamos un beso. Bueno, amor, a Polito. ¿Cómo todo tranquilo? Bueno. ¿Vos sabés quién es este cantante enmascarado, Dorita? Yo diría que puede ser Beto Fernández. Ah. No quiere hasta acordar de ese príncipe. Mira vos. ¿Sabes una cosa? ¿Beto Fernán? Dígame. No es el cantante bueno, enmascarado. Bueno, decilo. Está bien. Te mando un beso grande. Escúchame, salen 100%, con el nuevo 919. Andamos bien, ¿no? 10 puntos, por acá 10 puntos. ¡Maravilloso! Bueno. Ay, yo en Facebook tengo muchísimos fans. Bueno. Un beso grande, bueno, Dorita. Amor, nos vemos el sábado. El sábado te espero para que retires bueno. Tus garrapiñadas. Besote, chao. Chau, chau. En mi corazón bandolero hay un callejón. En mi corazón bandolero hay una nena. ¿Quién es? ¿Quién es? Quiero ganador hoy, quiero ganador. Hola, buenas tardes. Sí, Alberto de vuelta. Albertico, el juntador de firmas. Sí, no. A ver. Cachito me estaba enterado. Cachito se pegó un susto. ¿Qué pasó? Me tengo que ir del país, dijo. Bueno, mira, no sé si lo dijeron. A ver. Luis Aguilé. No lo dijeron. La nota con Luis Aguilé. ¿No? Cargamos. Luis Aguilé no es el cantante enmascarado. Muy bien. Bueno, es cantante, actor, ¿qué es? Estoy tratando de ubicar a Villa Iguali. Se va a perder entre tanto vinilo ahí. Ay, pero que se quede un mes por ahí. Sí, no lo dudo eso. Te mando un beso. Bueno, chau, chau. Chau, chau. ¿Quién es, che? ¿Quién es el cantante enmascarado? Si vas a pensar en uno, no lo dudes, me llamás 4224-4130 o mandá un mensaje de texto 1559-448-234. Tengo premios increíbles. Te vas a llevar una torta de confitería Opres en la Feria Clásica de los Viernes. El paseo de compra está en el Cine 309 entre Elviar y Mitre. Dai Feria Dulce Jazmín todos los viernes a partir de las 3 de la tarde. Y hasta que dé 7:30, 8, hasta que dé. Vos venite que ahí te esperamos. Y además tengo una orden de compra de My Little Closet para la próxima feria del 15 de mayo de Mi Espacio de Sueños en la Sociedad de Fomento Santo Domingo. Y además, para decorar tu cocina, no te podés llevar, no te podés perder, digo, no te podés perder la botella y el imán para decorar tu cocina. Hola, buenas tardes. Marce, de nuevo yo. Susi. Sí. Mira, te digo antes de todo, te digo también de la radio. Paso adelante, no ha servido nada. Genial. No hay interferencia. Cinco... Antes la tenía que estar arriba del televisor, arriba de la máquina. Es cierto, ¿sí? Es cierto. Sí, ahora no. Mira, ahora estoy adelante en la radio. Ni mosquea. Maravilloso. Sí, se oye más clarito también, ¿eh? 5-2-3, ¿verdad? Susi. Sí. No, 6-23. Ah, sí, me dijiste. ¿Cómo que me dijiste? ¿5? ¿Es 6-2-3? 6-2-3. Ah, bueno, bueno, ahí está. Sí. Decime, ¿quién es el cantante? Mira, una locura, te voy a decir. A ver. Tanguito. Ah, ah. ¿Sabes una cosa? No. Tanguito no es el cantante enmascarado. Cosas así. No es Tanguito. Bueno, pensamos, seguimos pensando. Beso grande. Chao, hasta luego. Chau, chau. En mi corazón. Voy a tratar de ubicar. Voy a tratar de ubicar a DJ Wally, que me dé una pista. Está desaparecido. DJ Wally está embuido, perdido entre los vinilos. DJ Wally, un llamado a la solidaridad. Denos una pista. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, preciosa. Ay, la más linda de todas. Qué loca que soy. Mi querida, bella Nélida Pesci. Ay, divina. ¿Cómo estás, mi amor? Sos un ángel. No, vos sos un ángel. Porque escribí esas cosas. Mi amor, te quiero. Me llenaste piropos, ¿sí? Ay, pero son desde el alma. Bueno, gracias, así los tomo yo. A ver, Nélida, si vos le ganás a DJ Wally. ¿Te acuerdas, no? A ver. Te digo Cantinflas. Ah, mira. Mira, mira. ¡Qué loco estás vos! Le decimos a Nélida que Cantinflas... Decilo. ¿No es el cantante enmascarado? Beso grande. En algún momento te llevo los zapatitos. Ay, mi amor. Para el invierno te quiero. Y en el frío. Ya los estoy usando, te digo. Bueno, mi amor, te llevo otro par. Un beso. Chao, mi amor. Chao, linda. Chao. ¿Cómo me miman, eh? ¿Vio, Lorena? Me traen zapatitos de lana para el invierno. Me miman, me traen sushi, me traen cosmética de Amodil. Todos me traen regalos, los quiero. Y no tienen que traer nada, porque yo los quiero así, estando ahí, haciéndome compañía, porque son tan importantes que si no, Verano Retro no tendría sentido. 4224-4130. Bandolero, hay un callejón. Y en mi corazón, bandolero, siempre está el sol. En mi corazón, bandolero, hay un callejón. Y en mi corazón, bandolero, siempre está el valor. Este es el cantante enmascarado. Mientras pensás quién puede ser el cantante, vamos a compartir los románticos en el recuerdo de Coque Damas Premium. Te cuento que yo preparo artesanía japonesa en plantas y es una maravilla poder llevarla a tu casa. ¿Sabes por qué? Porque si estás pensando en un regalo original, Coque Damas Premium. Si estás pensando en sorprender a alguien, Coque Damas Premium. Podés comprar un excelente regalo desde 140 pesos en adelante y quedar de maravillas. En estos románticos en el recuerdo que traemos con Coque Damas Premium, te cuento. El día 15 de mayo, con toda la gente que esté ahí, vamos a hacer un sorteo de una Coque Dama Premium para que vos también puedas tener una Coque Dama en casa. Preparadas con sustratos de altísima calidad, cubiertas en doble capa de musgo tucumano y todas cocidas a mano. Coque Damas Premium, con el secreto de mi querido amigo... Te quiero, y sé que me está escuchando. A él no le gusta que diga estas cosas, ¿eh? 4224-4130. Vos seguís jugando con nosotros. Llegan los románticos. Tito Rodríguez, Cuando ya no me quieras. Pegadito, Rocío Dúrcal y Roberto Carlos, Si piensas, si quieres. Sandro, Me detendrás y marcharás. Y cerrando el bloque romántico en el recuerdo de Coque Damas Premium, Luis Miguel, Entrega total. Cuatro temas, cinco intérpretes para volver a enamorarte. Románticos en el recuerdo.

si me quieres a tu lado. Si tú piensas en volver, románticos en el recuerdo. Si tú quieres que yo vuelva. Verano Retro, novena temporada. Y quién sabe con mujeres. Siempre he sido como soy, un bohemio, un soñador, de la vida enamorado. Y te quiero a mi manera, no me pidas que yo cambie, si me quieres a tu lado. Si tú piensas en volver, si tú quieres que yo vuelva. Románticos en el recuerdo. Yo marcharé. Me llamarás y yo no iré. Me rogarás, no escucharé. Tú llorarás y yo reiré. Me buscarás y no estaré. Maldecirás, bendeciré, y así sabrás que te olvidé. Y arrancarás las rosas que plantamos y quemarás las fotos que guardamos. Que nos violan los cariños, lo destruirás con la furia malcriada de los niños. Tú pensarás a devolver y yo diré jamás moriré. Tú esperarás, yo viviré un nuevo amor que ya encontré. Y plantaré mis rosas nuevamente en otro ser, en todo diferente, que hace que olvide por fin cuánto he llorado. Lo tuyo ya es pasado. Verano Retro en Facebook, www.facebook.com/verano-retro. Volver a soñar con Verano Retro. Pedí la música de colección de DJ Wally. Armá tu propia batea.

Línea completa, el servicio del profesional. 40 años mejorando la calidad de sus productos. Línea Uril, siempre pensando en vos. Conseguí los productos Auril en las mejores perfumerías del país. Visita nuestra página web www.veranoretro.blogspot.com y reviví los recuerdos que marcaron tu vida. Confitería Odone, desde 1960, sinónimo de excelencia para sus reuniones. Sábados y domingos, buen surtido de facturas de manteca y pastelería artesanal. Confitería Odone durante el año 2009 ha sido galardonada con un diploma que certifica el cumplimiento de todas las pautas de una verdadera pastelería artesanal argentina. Consulte por el mejor servicio de catering en la zona sur. 4254-1111. Confitería Odone. Escuchen esto, compadres. A todos los que tengan el pajarito triste. Tenía en su casa un pajarito que estaba muy solito y no quería cantar. ¡Qué barbaridad! Y tan triste que no comía el alpiste y ya ni la lechuga quería picotear. Pero ayer vino su prima de visita con una cotorrita muy singular. Y tan contento se puso el pajarito que en un ratito se puso a trinar. Óigalo. Para tener contento al pajarito, una cotorrita le tiene que pegar. Para tener contento. 5 minutos pasaron de las 4 de la tarde. Ay, ay, ay, ay, ay, 14 grados la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires. Nos tenemos que ir en la pauta comercial de la radio, pero nos vamos a ir escuchando a nuestro cantante enmascarado para que aproveches. Y rapidito, voy a leerte. Cintia con el 541 dice que es Carlos Torres Vila. Teresa del 097 dice que es Pepe Iglesias. También juega con Alfredo Barbieri. Francisco del 729 dice que es Ignacio Copani. Le mandamos un beso a Alicia de Santa Teresita y a toda la familia, que ahí recién se comunicaron con nosotros. Y Noemí del 129 está jugando con nosotros. No le entiendo la letra acá. ¿Usted qué dijo acá, Noemí? Cuénteme. ¿Ese qué dijo? ¿Estás amenazando? No. Porque me escribió en árabe usted acá. No le entiendo la letra. Camoni Marrone. Bueno, les digo una cosa. Nadie contestó correctamente. Escuchá este cantante enmascarado. Y a la vuelta, seguimos jugando. Tengo muchos premios y no me quedo con ninguno. Aciertes o no, los premios se van con vos. Cantante enmascarado, pauta y volvemos, dale. Acá está Horacio del 676, que si no me mata, dice que es Armando Manzanero. ¿Sabe lo que dijo hoy Horacio? Que llegó Marcela y salió el sol. Ay. Beso grande para vos, te quiero. No te vayas, después de la tanda comercial hay mucho más Verano Retro. Radio Emisora Quilmes 91.9. 91.9. Nuevo 91.9. Radio Emisora Quilme. Excelentes premios. Sumate. Verano Retro. Sábados, 14 horas. Usted, que es un ser exitoso y elegante. Usted, que posee un paladar refinado a la hora de informarse. Usted, que es un dotado de la más alta sofisticación. Por favor, obligue a sus amigos mediante golpe de puño a escuchar nuestro programa. Estamos en el Sur, un segmento de alta cultura con bajo presupuesto. Estamos en el Sur, tercera temporada. No olvide de perdérselo todos los sábados a partir de las 17 horas por la RK. Siempre es bueno tener tu propio espacio, donde te sientas cómodo y disfrutes las cosas que más te gustan. Por eso, ahora, los sábados, a las 19 horas, vamos a compartir música, notas, info, agenda, bandas en vivo y mucho más. Atrapando Espacios, rock y reggae, sábados, 19 horas, solo por la RK. Invitamos a este viaje donde el destino lo pones vos, o no. Si vas con lo que lleva la vida o solo vas. No importa dónde vayas, hay lugar para todos. Puedes hacer escaleras al cielo, tomar el tren de las 16 o ir por las rutas argentinas hasta el fin. Si el final es donde partí, ¿qué más da? Si el mundo cabe en una canción, o son cosas de la civilización. ¿A dónde voy? Sábados, 21 a 23 horas, solo por la RK. Radio Emisora Quilme. 91.9. Nuevo. 91.9. Radio Emisora Quilme. No seas tan celoso si con otro palo en tu... Pedí la música de colección de DJ Wally. Armá tu propia batea. 155-944-8234. Desde Quilmes y para todo el mundo, www.rk915fm.com.ar. Ni yo misma ya sé cuánto, y por eso estás vivo cuando gritas. Si yo bailo con quien sea y no es contigo, oh, no seas tan celoso. No seas tan celoso si con otro bailo el twist. Intentábamos comunicación con DJ Wally. Increíble el ruido ahí, la música de fondo, el murmullo, la gente. Y nosotros acá, devanando no lo sé eso. A ver, ¿de quién se trata este cantante enmascarado? 4224-4130. Te quedan 40 minutos para jugar, así que aprovecharlos. Cantante enmascarado para que te lleves excelentes premios. ¿Querés un set de productos Sauril? ¿Todavía no probaste Sauril? ¿Tenemos algún oyente nuevo que no se ha identificado al aire? Quiero un oyente nuevo que diga, bueno, hoy me voy a animar y voy a ir a buscar mi set de productos Sauril. ¿Me llamás ahora? Dale, y te regalo un set de Sauril. Tres productos maravillosos. Aprovecho el le quiero mandar un beso a Locuras en Pañales, ¿eh? Natalia está ahí sintonizando Verano Retro. Pellegrini 680, esquina Andrés Baranda. Aquí cerquita de la radio, Pellegrini y Andrés Baranda, Locuras en Pañales. Parece que hay unos precios increíbles. No los tengo, pero bueno, andá y visitá a Natalia y decirle, che, Nati, escuché ahí que te saludaron en Verano Retro en la RK. Dale, Locuras en Pañales. Pellegrini 680, esquina Andrés Baranda. Bañarme en las noches con brillo lunar. Me gusta beber el tequila sin sal. Tomar a la... Hola, buenas tardes. Hola. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿quién habla? Juan Carlos, de Santa Teresita. Ay, Juanca, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Puedo decir bien. Me parece muy bien, me alegro mucho que estés bien. Juan Carlos, sí. ¿Vos sabés quién es el cantante enmascarado? La verdad, no. ¿No? No. ¿No te la vas a jugar por alguien? No. A mí me interesarían los productos, pero no sé. Pero vos no sos oyente nuevo. ¿Eh? Vos no sos oyente. Es la primera vez que llamo. Pero no sos oyente nuevo. Bueno. No me hagan trampa. Yo digo así, alguien que hoy está haciendo un zapping de dial y dice, uy, esta chica que no para de hablar, ¿de qué se trata? Uy, mira qué música, me quedo, escucho. Alguien ahí nuevo, ahí que se sume. Bueno. Juanca, te mando un beso. Igual hoy tengo acá el set de productos de Ali que se lo guardamos para el próximo sábado. Muy bien, muchas gracias. Te mando un beso grande. Igualmente. Chao, mi amor, te quiero. Hay muchos oyentes pasivos que no se animan, que no salen al aire. Con uno de ellos quiero hablar, con ese que hoy sintonizó. ¿Viste? Hoy estaba Mateo. Mateo es un oyente nuevo, por ejemplo. Yo pensé que Mateo se le iba a jugar por las garrapiñadas. No sé, alguien que esté ahí dando vuelta, nuevo, que diga, yo quiero tener mi cabello más lindo que nunca. Bueno, me llamás y tenés tu set de productos Auril. Este es el cantante enmascarado, escúchalo. Que el cantante enmascarado es cantante, che, que lo conocen en Latinoamérica, parece. Yo, la verdad, digo, no me animaba. ¿Será una información verídica, real? Pero parece que sí, parece que es un cantante. No sé si comercial, pero bueno, el tipo canta profesionalmente y ha desarrollado ahí un par de temas en Latinoamérica. ¿Qué me contás? Cosa de locos. 4224-4130. Mientras seguís jugando con el cantante enmascarado, vamos a hacer revival con Norm Richard de Tremeloes, Mary Wells y Bill Haley. Todos estos temas para viajar en el tiempo, como es un clásico aquí en Verano Retro. Begins to cry. You Verano Retro siempre con vos. Bájate la aplicación y escúchanos desde tu celular. Es muy fácil. Busca RK-FM. Baja la app y listo. Ya está la RK en tu celu, estés donde estés. Estás escuchando Verano Retro. You're cheating and you're lying. Till at last I make my mind up and I turn to say goodbye. Say goodbye. Suddenly you love me and your arms are open wide. Suddenly there's nothing that could tear you from my side. Every time it happens as I turn to walk away. Suddenly you love me and I know I gotta stay. Zai, zai, zai, zai. Fascination in the arms of other guys. You must know my reputation comes to nothing in their eyes. Still you take off in a hurry anytime it pleases you. And you only start to worry when I say I'm Verano Retro, novena temporada. Suddenly you love me and your arms are open wide. Suddenly there's nothing that could save from my side. Sumate a nuestro canal de YouTube y disfruta toda la música de las últimas seis décadas. www.youtube.com/veranoretro. Los sábados, el revival que estabas esperando. El revival que estabas esperando. El revival que estabas esperando. So how could I dance with another? Yeah, when I saw him standing there. Estás escuchando Verano Retro. Looked at me and I could see that before too long I'd fall in love with him. So he wouldn't dance with another. Yeah, when I saw him standing there, well my en la música de DJ Wally. When I saw him standing there, well, my heart went zoom zoom when I felt that room and I held his hand in a Verano Retro. Publicita con nosotros en esta novena temporada. Comunicate con la producción 4251-8773. Crazy party, all the gang's here too. The beat is really jumping like a kangaroo. I'm full of chili soda and potato chips, but now I want to get a taste of your sweet lips. Oh, dim, dim the lights. Dim, dim the lights. Dim, dim the lights. Dim, dim the lights. Turn down the lights. I want some atmosphere. The furniture is bouncing around the room with glee and rocking like a boat upon a stormy sea. But did the crazy clock is running wild tonight, but still I haven't had a chance to hold you tight. So dim, dim the lights. Dim, dim the lights. Dim, dim the lights. Verano Retro te invita a recordar un momento memorable. I want some atmosphere. Verano Retro. Looking Susie kissing and a hugging Jack. Looking Nancy dancing and a stocking feet. We're all going crazy with the mambo beat. Well, everybody's really having lots of fun, but honey, as for me, the night has just begun. 'Cause now I'm gonna tell you things and hold you tight, but how can I do it with a room so bright? So dim, dim the light. Everybody's really having lots of fun, but honey, as for me, the night has just begun. 'Cause now I want to tell you things and hold you tight, but how can I do it with the room so bright? So dim, dim the light. Ahora podés sumarte a Verano Retro. Publicita con nosotros todos los sábados de 14 a 17 horas. Comunicate con la producción 4251-8773. Encendidos como una granada, feliz y enamorada, enamorada, con los ojos azules perdidos en la madrugada, feliz y enamorada. Lo mismo es violenta que dulce y callada, que llora por nada, pues no se da cuenta que está enamorada. Los labios en flor encendidos como una granada, feliz enamorada. Lo mismo es violenta que dulce y callada, que llora por nada, pues no se da cuenta. Azules perdidos en la madrugada, feliz enamorada, feliz enamorada, feliz enamorada. Estás escuchando el ambiente DJ Wally. Disco al 23, óyeme mi cuate, vamos a bailar. Párate volando a rock and rollar, que el rock de la cárcel va a comenzar. El rock, todo el mundo baila, todo el mundo en la prisión corrieron a bailar el rock. El rock le sabía dar al saxofón, Gemo le sonaba duro al trombón. 31 minutos pasaron de las 4 de la tarde, 14 grados la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires. Y nosotros dijimos, si sos un oyente nuevo, si es la primera vez que sintonizás y decís, uy, mirá, esto es verano retro, qué música rara, pero está, me quedo. Y alguien, si se animaba, salía al aire, me tiene que decir a Uril, y parece que tenemos un llamado. Hola, buenas tardes. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Estás ahí? Hola. Hola. No me contesta Lorena Castro. Acá me dicen en el previo que es Lautaro. Hola, Lautaro. Lautaro. Lautaro, ¿estás ahí? Ay, ay, ay. ¿Qué hacemos, Lorena? No me contesta Lautaro. Lautaro. Lautaro, tenés la radio tan fuerte. Bueno, Lautaro. Lautaro, tenés el producto Auril. Tenés el set de productos Auril. El sábado que viene te tenés que venir a la radio aquí a buscarlo. Avenida Vicente López, 1356, esquina 3 de febrero. Lautaro, es tuyo. Cantante enmascarado, Alberto juega y dice que es José Luis Perales. Bueno, Lautaro Mendoza, de 12 años, es el niño que se hizo acreedor al set de productos Auril. Llamó Marlena. Te mandamos un beso. ¿Estás por ahí? Ella también quería salir al aire. 4224-4130. Si querés salir al aire, llámame ahora. Ahora es el momento, cuando estamos jugando con el cantante enmascarado. Acordate, hoy se van dos sets de productos Auril. Uno ya se fue, se lo llevó Lautaro Mendoza. Además tengo una torta de confitería Odone, masas de confitería Odone, también de Alvear 1066 de Quilmes. Tengo una orden de compra de Dai Feria Dulce Jazmín para que vayas el viernes y te compres lo que quieras para vos, para hacerte un mimo, un regalo. Y por supuesto, tenemos los regalos, los vouchers de descuento de la feria Mi Espacio de Sueños. AIM Sublimación nos regala un imán y una botella estampada para decorar la cocina. Y además, ¿anotaste? Tengo tantos premios. ¡Se renoja esta piba! ¿Quién? ¿Yo? No. Gentileza de My Little Closet, otra orden de compra de 100 pesos. Estos cupones los vas a poder canjear el próximo domingo 15 de mayo entre las 11 y las 18 en Panamá 2502, esquina Lisandro de la Torre, Espeleta Oeste. A 6 cuadras del Perpetuo Socorro si venís por Calchaquí, y acordate que el 580 El Jalón te deja en la puerta. Sí, ahí. Bajás, cruzás y entrás. En la Sociedad de Fomento Santo Domingo, donde el domingo 15 de mayo tiramos la Sociedad de Fomento por la ventana, porque llega la feria Mi Espacio de Sueños, de 11 de la mañana a 6:30 de la tarde. Ahora 6 de la tarde. Por ahí nos quedamos 5 o 10 más. ¿Qué sé yo? ¿Viste? Esto todo puede ser. Un peleador de reñidero, un rufián. 4-2-2-4-41-30, cantante enmascarado. Te quedan 10 minutos de juego, nada más. Me gusta el derroche, los lados y el mar. Bañarme en las noches con brillo lunar. Me gusta beber el tequila sin sal. Tomar a las chicas que saben amar. Me gusta en mis brazos hacerla vibrar. Al son de ese parche de ritmo sensual. Me gusta mirarla bailar y bailar. Sentir en mi mano su talle apretar. Y en mi corazón bandolero hay un cachecón. Corazón bandolero, siempre sale el sol. Y en mi corazón bandolero hay un callejón. Y en mi corazón bandolero, siempre está el valor. 4-2-2-4-41-30. ¿Qué pasa con el WhatsApp? No abre el WhatsApp. Mire, mire, tengo el teléfono oscuro. 4-2-2-4-41-30. Ay, qué bien anda Movistar 4G. Impresionante, impresionante. Si no jugaste, dale, aprovechá los últimos minutos. Mientras tanto, vamos a compartir el contracara de hoy que trae Dai Feria Dulce Jazmín. Acordate, todos los viernes, ahora a partir de las 3 de la tarde, la cita es en el Cine 309, entre Alvear y Mitre, pleno centro de Quilmes. Es el paseo de compras que se puso de moda. Ahora los regalos los compramos los viernes. ¿Querés sorprender a alguien? Tenés de todo. Dai Feria Dulce Jazmín. Al Cine 309. A partir de las 3 de la tarde, todos los viernes te esperamos ahí con increíbles expositores y, por supuesto, increíbles premios. No te lo pierdas, Dai Feria Dulce Jazmín, que hoy nos trae el contracara de hoy. Me encanta. Un temazo que yo canto a menudo en honor a mi perro Renato. Renato que se está portando mal, le digo, ¿eh? Renato, Renato, por tu retrato te di mi amor. Versión del año 1962, la versión original en italiano por Mina. Y pegadito, una de las versiones esas que colecciona DJ Wally de Gelu. Contracara de hoy que trae Dai Feria Dulce Jazmín. Verano Retro presenta su espacio exclusivo, Contracara. Dos intérpretes y una misma canción. Renato, Renato, Renato, ti voglio bene, non hai capito. Renato, Renato, Renato, se non mi baci non vivo più. Renato, Renato, Renato, a casa tua tu mi hai invitato. Verano Retro, novena temporada. Renato, che ci ho trovato papà e mamma. Prometto che nessuno bacia come te, però chissà perché non lo dimostri a me. Se tu ti decidessi a dirmi almeno sì, io non sarei ridotta così. Renato, Renato, Renato, così carino, così educato. Renato, Renato, Renato, mi porti al cinema e guardi il film. Prometto che nessuno bacia come te, però chissà perché non lo dimostri a me. Se tu ti decidessi a dirmi almeno un sì, io non sarei ridotta così. Renato, Renato, Renato, come vorrei non averti amato. Renato, Renato, Renato, tu sei un mostro di ingenuità. Renato, Renato, Renato, la serenata che ti ho cantato. Ci sono state molte canzoni dedicate a nomi maschili, da Ludovico, dolce come un fico, a Giacinto, un po' tinto ma distinto, a Renato, così carino, così educato. Renato, Renato, Renato, la serenata. exclusivo de colección. Tocando para vos, DJ Wally. Si tú me miras, no sé qué pasa. Renato, Renato, Renato. Por ti suspira mi corazón. Renato, Renato, Renato. Si tú me miras, no sé qué pasa. Renato, Renato, Renato. Por ti suspira mi corazón. Suspira mi corazón. Comprendo que ninguno besa como tú, pero no sé por qué me llenas de inquietud. Si tú te decidieras y me sientes, sí, yo estaría loca de amor. Renato, Renato, Renato. Si tú me miras, no sé qué pasa. Renato, Renato, Renato. Por ti suspira mi corazón. Por ti suspira mi corazón. Por ti suspira mi corazón. Donde estés, vayas donde vayas, Verano Retro siempre con vos. Bájate la aplicación y escuchanos desde tu celular. Es muy fácil. Busca RK-FM, baja la app y listo. Ya está la RK en tu celu, estés donde estés. Música de colección de DJ Wally. Arma tu propia batea. 155-944-8234. Escuchando la música de DJ Wally. DJ Wally. Verano Retro en Facebook, www.facebook.com/Verano Retro. Estás escuchando la música de DJ Wally. DJ Wally. Verano Retro, novena temporada. a nuestro canal de YouTube y disfruta toda la música de las últimas 6 décadas. www.youtube.com/veranoretro. Separan de las 5 de la tarde ya, despidiéndonos, te digo, ¿eh? Ahí se fue María Elena con su voucher para la feria del 15 de mayo. Ahí se va a poner en contacto con Melisa a ver qué va a hacer con esas paletas riquísimas de chocolate. Tenemos más regalos, pero mientras vamos preparando los sorteos, ¿qué vamos a compartir? A ver, vamos a elegir, me encanta. El elegido de los años 80, ¿le gusta a usted Gloria Estefan? Yo me quiero ir a 1989. Qué bien yo la pasaba en el 89, Lorena. ¿Qué le puedo decir? No, no se puede decir. 4224-4130. Si te quedaste con ganas, llamame y jugá, porque ya preparo los sorteos. Estoy con Liliana, la fan de Auril, que me va a ayudar a sacar los ganadores. No te vayas. Elegido de los años 80. Este es el elegido de los años 80. Temporada. Chile y para todo el mundo, www.rk915fm.com.ar. La música es parte de tu vida, llévala con vos. Pedí tu música al teléfono de la producción 4251-8773. Infamous barbaric. We're dead, they're not dancing. Everybody's afraid to break the ice. Come on. But at least they'll crucify you. You just make your face. Don't you leave that spot. 6 minutos nos separan de las 5 de la tarde. Y bueno, acá con Liliana, hoy auspició Liliana de Escribana Pública Absoluta. Así que, a ver quién debe darte las gracias, Lili, la fan de Abril, ¿eh? Bueno, hoy Dorita se hizo acreedora a las garrapiñadas porque llamó en el momento justo y se las llevó. Tenemos que Lautaro ya se llevó un set de productos Abril. Tengo otro set de productos Abril para Alberto. Alberto, claro, el Rolando Rivas Quilmenio. Tengo un set de productos Abril para Anita de Bernal. La torta de Odone es para Cristina con el 541. La orden para canjear el 15 de mayo en la Sociedad de Fomento Santo Domingo, en la superferia que vamos a estar todos, imán y botella estampada, es para Olga de Espeleta. Noemí con el 129 se lleva la orden de compra de 100 pesos de My Little Closet. Bueno, Dorita se llevó las garrapiñadas y la feria Dai Dulce Jazmín, que nos regala la orden de compra de 100 pesos, es para María Cristina, que por supuesto vamos a hacer lo posible para que la tenga durante la semana y este mismo viernes vaya a hacer el canje directamente en Alcina 309 de Quilmes. Bueno, gente linda, tuvimos un programa intenso con muchos llamados, jugamos, les prometo para el próximo sábado traer pistas contundentes, pero bueno, sorpresivamente me enteré que este señor cantante enmascarado es realmente cantante. Parece que ha incursionado en la actuación también en algún momento, ha recorrido Latinoamérica, Te diría una palabra, pero si te digo esa palabra, lo sacás al instante. Por lo cual voy a ver si me autorizan a decir esa palabra el próximo sábado. Por el momento debo decirle gracias a la gente de Auril por confiar en nosotros. Gracias Confitería Odone, gracias Dayana de Day Feria Dulce Jazmín, gracias Melissa Benvenuto por sumarte a este proyecto de verano retro. El 15 de mayo será un éxito, no lo dudo, ese gran evento, esa feria desde las 11 de la mañana a las 6 de la tarde en la Sociedad de Fomento Santo Domingo. Gracias Garrapiñadas Cachito, gracias a toda la gente que hace posible que estemos en el aire de la RK 91.9, 9 Dial, ajustando. En algunos lugares te costará sintonizarnos. Bueno, ya vamos a ir solucionando todo. Lo importante es que no tenemos más esa radio paraguaya que nos taladraba el cerebro y que transmitía de manera ilegal. Así que bueno, teneme paciencia, tenenos paciencia. Gracias Lore por ponernos en el aire. Gracias DJ Wally. Espero que esté adquiriendo unos buenos vinilos para su batea de verano retro. Mi nombre es Marcela Magariños. Les dejo un abrazo gigante. Abrazo de oso, de los que me gusta. Para que los abrace y los cobije. Hasta el próximo sábado, cuando el reloj marque las 2 de la tarde. Si Dios lo permite, aquí estaremos para hacer este verano retro. Le mando un beso grande a mamá que se comunicó. Dijo que Lorena es muy linda. Y que no pudo sintonizar la radio. ¿Qué me dice usted? ¿Qué me dice? Bueno, gente bella, el próximo sábado, acá los quiero, 91.9. Seguimos con la misma app en el celular. Sí, es fácil, FM-RK. Y por supuesto, por el momento, en la misma página web, www.rk915fm.com y .com.ar. Bueno, ¿qué te voy a decir? Que te quiero, que te agradezco que me dejes entrar en tu casa sin tan siquiera pedirte permiso. Disfruta de cada minuto de la vida, porque cada minuto que expira es irrecuperable. Hay que buscarle la vuelta, hay que subirse al tren de la vida y pilotear. A ver si encontramos ese buen camino para disfrutar cada segundo que pasa. Haceme caso. Dale la posibilidad a un callejerito de tener familia, de tener un hogar. Adopta un perro. No le vamos a cambiar la vida a tanta desidia animal. Pero ¿sabes una cosa? Si de a uno nos comprometemos, le vamos a cambiar la vida a uno. Ese ya no estará en la calle. A él le cambias la vida, pero a vos te la va a cambiar radicalmente. Hacé feliz a un callejero. Adopta un perro. Gente, hasta el próximo sábado, cuando el reloj marque las 2 de la tarde, si Dios lo permite, haciendo aquí Verano Retro. Marcela Magariños es mi nombre y también me despido junto a DJ Wally con ese tema que le quedó en la batea. Mira, on the beat, bien para imaginarlo ahí en un sótano beat a DJ Wally revolviendo las bateas en esta gran feria del vinilo que ya está cursando el último tramo. Hasta el sábado. Los quiero. Chau. Este es el tema que nos quedó en la batea. Que nos quedó en la batea. Que nos quedó en la batea. Que nos quedó en la batea. Verano Retro, novena temporada. From what I heard them say, the music that they play is nothing like they ever heard before. Once you get the dancing, you can't stop your feet. And the rhythm keeps in time, what you say now? And you raise your hand, it's on the up the scene. Everybody's dancing, and everybody's on the beat. I'm a baby now. Estás escuchando Verano Retro. Everybody's dancing, everybody's on. was inspiration. Nobody has a care. There's music in the air. It's nothing like you ever seen before. Radio emisora Quilmes, 91.9. Nuevo, 91.9. Radio emisora Quilmes.